Hace unos días vi una imagen del lago de Tiberíades que me emocionó hasta las lágrimas, reviviendo los momentos de navegación por ese lugar que viví en dos oportunidades en mi vida. ¿Cuánto tengo para agradecer no solo por esos viajes a Tierra Santa, sino porque todo lo que hizo Jesús con los apóstoles en el lago me involucra y lo hace con todos ustedes? En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, aparece el acontecimiento de una nueva manifestación en ese lago. Todos la necesitamos, especialmente después de alguna experiencia de prueba, de dolor. Tal vez Dios permite eso y que en algún momento nos desalentemos para volverse a manifestar. Necesitamos dejar muchos de nuestros caminos, proyectos que pensábamos como los óptimos y decirle a Dios: quiero andar por tus caminos, hacer tu plan. San Pedro dice en su carta: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Allí manifiesta una palabra relacionada con lo que hicieron los apóstoles en la barca. Obedecieron la indicación de Jesús y arrojaron la red con la que sacaron 153 peces, la cantidad de especies que se conocían hasta el momento, lo cual indica la plenitud que ofrece Dios. Todo nos invita a obedecer a Dios antes que a los hombres. Si bien es cierto que ese acto es necesario hacerlo en comunidad, en la barca de la iglesia, viviendo la sinodalidad de caminar juntos con Pedro a la cabeza, sin embargo, ante todo, ha de estar Jesús, quien sigue dirigiendo su palabra, como lo hizo con ellos en esa actividad de la pesca, también lo sigue haciendo con nosotros. Necesitamos una nueva epifanía del Maestro cada día. Su palabra diaria que leemos en el Evangelio o en las otras lecturas de la misa nos han de orientar, deteniéndonos en aquello que más nos toca el interior. Por ejemplo, podemos relacionar esta expresión de San Pedro: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y pensar en lo que implica esta palabra obedecer. Obedecer, que viene de ob audire, saber escuchar. Saber escuchar, relacionarlo con algo que va más allá del acto fisiológico del oír. Siempre tengamos en cuenta que la palabra divina que leemos, meditamos, contemplamos, nos debe conducir a la escucha atenta, como María a los pies de Jesús en su casa de Betania, cuando su hermana Marta no supo detenerse para hacerlo. Para escuchar a Dios debemos detener muchos ruidos interiores de nuestras palabras o de las que provengan del exterior, como la de los medios de comunicación, personas, etc. Necesitamos silencio, acogida y disponibilidad para hacer lo que indica Dios. Ante todo, lo más sagrado es escuchar la palabra. Yo recuerdo como sacerdote que en el rito de la ordenación sacerdotal, cuando el obispo me entregó el libro de la Biblia, me dijo: cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Tres verbos claros: creer, enseñar y practicar. Es toda una tarea diaria. En primer lugar, ser creyente, que se sigue el camino de Jesús. Luego, enseñar desde lo que se intenta asumir como vida. Pero todo ha de conducir a la práctica, que se resume en el mandamiento nuevo del amor: amar como Jesús ama. Y a vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga siempre el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.